sin ti. ¿Por qué? Todo comenzó el 27 de noviembre del 85. El comienzo de aquel niño perdido en la oscuridad. Fue destinado a aprender a correr antes que andar o gatear. Pues intentaba ir despacio, lo empujaban. Su felicidad se sumía en escribir y dibujar. Solo por no hacer deporte le llegaron a pegar. No le gusta el fútbol, pero se sentía pateado tal cual balón era golpeado. Miles de palizas en la calle, pero siempre se levantó. En el transcurso de los años solo confió en el amor, pensando: espero encontrar a alguien que sea como yo. A partir de los 15 comenzó su sufrimiento y aquí, aquí es donde entro yo. Mis amigos, mis amores de mi lado se apartaron. Mi madre perdió una lucha en el día que la drogaron. Vi pasar su muerte por mi cara, los médicos la salvaron. Yo emprendí un camino donde las luces me apagaron. 16 años, yo no tenía ya nada. Continuaba mi lucha y es más, nada encontraba. Buscaba mi amor, la mujer que siempre amara. Pasé a los 21 con lo que pensé, esto será un cuento de hadas. En septiembre, por Messenger la conocí, ya supe que era para mí. Comprendí, entendí, me engañé, yo lucharé, te prometí. Tenías novio y te esperé, creía que no era una estupidez. Entre lucha y lucha, 12 de enero ya llegó, fue el día que te conocí. A pesar de la distancia ya me aferré a ti. Jamás olvidaría ese día y primer día que te conocí. Me puse delante tuya y comencé a temblar. Tú me miraste a los ojos y sonreíste, me empezaste a besar. 21 del 01 del 07. Solo tú recuerdas la hora que empezamos a salir. Yo no la recordaba, solo sabía que lo eras todo para mí. Quise quitarme la vida. Sin ti, ¿por qué vivir? Es una pregunta que me hice y no paraba de repetir. No me la quitaba porque esperaba que volvieses a mí. Mi dolor aumentó, traté de controlar mi locura. Los médicos buscaban la enfermedad que me mataba. Doctores, contra el amor no hay cura. Yo solo quería a esa mujer que se me entregó 100% pura. Podría escribir cada momento feliz, pero no hay cabida en un papel para mi dolor poder describir. Nunca te enteraste de que te amaba, de que solo luchaba por ti. Y decías que me querías, yo solo sabía que te perdí. Yo no confiaba en nadie, no esperaba que confiasen en mí. No conseguía quitarme el día, la primera y última vez que te vi. Se apoderaba de todo, la oscuridad estaba en mí y aún sigo preguntándome. Sin ti, ¿por qué vivir? A todos aquellos que creen que el amor lo es todo. El amor lo es todo, pero solo cuando es correspondido, cuando luchan por ti. Echarle huevos. Echarle huevos a la vida. Os lo dice Mr. Dreak.